Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 131, grabado el martes 18 de septiembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Y yo, su servidor Omar Man, para todos ustedes, brindándoles un poquito de felicidad, esperanza, paz y chicas en bikini. Y ceviche. ¿Dónde? Y chicas en bikini. Sí, muchachos. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es un episodio en el cual vamos a hablar un poquito acerca de Jim Shooter y también acerca de Justice. Si hay chance, tendremos un open mic también. Así es, vamos en... Mike está socando, que no es. Sí, igual que no. Pobre Mike. Bueno, vamos a empezar este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido y a los cuales... Me dio mala espina que no dijo que era un episodio muy, muy especial. No, aquí esto no es especial. No, este no tanto, no tanto. Pero, este... Es que ya abrieron Mike. El pobre Mike. Mierda, ya es muy común. Ya raya Mike. Ya le abrieron la raya Mike. Bueno, tenemos unos emails de aquí y les daremos lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Benjamín Oribe Mendieta, y él nos pone: hola geekos, yo soy Graf, quien después de conseguir un nuevo trabajo he podido seguirles la pista una vez más, esta vez para recomendarles la página de Edgar Clement creador del creador del que para mí es el mejor cómic de México, La Operación Bolívar. Es un cómic grandioso y pueden bajarlo gratis de su página. La verdad vale mucho la pena. Por suerte yo tengo la versión impresa, pero gracias a esta podrán leerla todos, así como Querubín, la segunda parte, la cual pienso empezar a leer ahora que está a mi alcance. Para cualquier cosa les dejo el link, es www.edgarclement.com.mx. ¿Qué es lo que publica este chavo? Publica México, dos puntos, La Operación Bolívar. Ah, no, perdón, La Operación Bolívar se llama el cómic. Okay. Es un cómic grandioso, así que vale la pena ir a ver a Edgar Clement. Pondremos el enlace en la en el blog. También, amigos, tenemos por acá unas camisetas, o más bien nuestro amigo Ciro Velázquez dice que nos va a hacer unas camisetas y nos ha preparado unos logos para que los pongamos en las camisetas. Dice que tal vez así vendemos algunas, y aquí las van a ver en la pantalla ahorita los que están conectados al Ustream. Van a ver que estábamos hablando de Barcazada Alert. La siguiente que ha preparado es Britoman Rules. Yeah, baby. Luego tiene por acá Spirit of the Dalai Mama Inside. por eso sí nos puede linchar. Sí, yo creo que sí. El vamos a reencarnar Mama como algo feo. Sí. El siguiente. Más feo. Esta es una camiseta muy, muy especial. Luego, Robin por el sensei. En esta sí nos mandan al... Sí, nos hacen pagar derechos. Sí. Hay una de Shazam. Ah, maldito. Ya van a saber cómo se llama el archivo. Sí, ya lo van a buscar. Y el siguiente es Boten y Juptas. Así que, muy bien. Para las elecciones, estamos diciendo que están buenas. Eso sí, para aquí que ya estamos cerca de las elecciones, es un buen momento para eso. Así que muchas gracias a Ciro. Vamos a ver cuántas camisetas podemos hacer con esos logos que están de toque. Nuestro amigo William Ramos también nos mandó un email. Aquí les va, muchas. Jim Shooter, héroe o villano, porque según leí, ese baboso era medio dictador y un gran encabronado. El que sale con el lápiz es el Karate Kid, uno de los hijos de ese y Hupta. No, el de... El Ralph Macchio. No, es... Así que Miyagi. La portada, quiero ver si la podemos poner acá. Partial desktop, creo que se va a ver un poquito nada más. Episodio 131, Jim Shooter. Este es el artista, supuestamente. Le he puesto aquí héroe o villano. Y acá es el, ¿cómo se llama este bicho? El Karate Kid. Este es el Karate Kid, que es de este mismo chavo, del mismo artista. Este es el Kagate Kid. El Kagate Kid, así que bueno, ahí estamos. Regresando. El siguiente. Este fue los únicos. Ah, no. Nuestro amigo, el Sensei, que hace un rato estaba conectado, pero huyó como cobarde. No, son pajas. Estaba cuidando a su bebé. Nos mandó unas fotos. Así le dice hoy. Okidoki. Nos mandó unas fotos. Hoy sí que le vamos a sacar jugo a este programa. Y está. Ah, es para sacar jugo. Ah. Sí. El mío de fresa, por ejemplo. Puta. Puta. Que tengo tantas ventanas abiertas. Vaya, es este. Menos la que nos echa airecito. Sí. Estas son las fotos que él tiene de sus muñecos. Está bien centrada la foto. Linda la foto. Vaya, mira. Puta, parece que están bailando. Sí, Thriller Night. Thriller Night. Thriller Night. Cider Night. Esa es la chita. Ese es el. Vaya, inverso. Chita contra chitara. Mira, esa foto. Puta, me van a caer. De lado. Esta foto sí parece foto de graduación, vea que no haya. ¿Y dónde está el fulanito? Ah, no, y solo te imaginas al fotógrafo. Vaya, el que está atrás de la gorda. Atrás de la gorda. Ah, sí, qué bárbaro, Sensei. Gracias por mandarnos las fotillos. Hubiera sido mejor si estuvieras aquí para contarnos qué putas con las fotillos, pero bueno. Sí, hombre. Muy bien, señoras y señores, con eso terminamos los correos que tenemos. Queremos agradecerles a todos los que están atentos mandándonos cosas. Gracias por no mandarnos tantos links en esta ocasión. Así podremos terminar más rápido. Más rápido. Vamos a tener noticias de cómics, Tico Man. No. No hay noticias de cómics esta semana, ha sido una semana lenta. Entonces, sí habrá noticias de cómics, ha sido una semana llena, pero llena de noticias. Se acaba de llenar. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics. Me siento raro leyendo estas noticias porque esta la acaba de postear Tarkus en el chat. Así que ya toda la mara las leyó, creo. Una de esas. La que me pareció interesante, las demás no. Uh-huh. Vaya mierda. Hay una que es un actor que se llama Jim Broadbent, que era como el maestro de ceremonias del Moulin Rouge, si vieron esa película. ¿De ceremonia? Ajá, el bigotudo, que va a salir en Harry Potter and the Half-Blood Prince. Imagino que va a ser Slughorn, el profesor de Slytherin, aquel que... Pero no salió ya Slughorn, ¿no? No, todavía no falta. Él va a ser Horacio Slughorn. También estaba viendo que Terry Zwigoff, que fue el director de Ghost World, va a hacer una película llamada The $40,000 Man. The 5 million peso man. La verdad es que... No, 6 million pesos. La verdad es que este es un... Es la historia de un astronauta americano que es herido en un choque automovilístico y el gobierno lo reconstruye como un hombre biónico, pero solo por $40,000. Así que va a ser la historia de este tipo. Puta, pero es que yo creo que todo lo que le pusieron a Steve Austin, ya lo conseguí por unos tus $3,000. Sí, ya está en cualquier parte de Radio Shack. Ah, weón, ya hay parte china, pues ya hay parte china. Con plomo, pero hay parte china. Con plomo, sí. Así que esperen esa movie también. No sé de qué trata esta otra película que ha puesto Tarkus aquí el póster, pero la película se llama P2. Ah, esta es la segunda parte. Sí, P1 no sé de qué trató, pero no, P2 no, nadie no sé. La vio porque la para. Me huele mal, sí, no sé qué va a ser. No, es un thriller, o sea, que te saca los pedos o algo así, no sé. Puta. ¿Quién habrá sido el que tiene la baraja al lado? No, pero ha de ser un buen susto. Puta. Se le salen los pedos. Bueno, que ni modo. Pero no, No es secuela de alguna que se llame Pedos con Caldo. No, no, no, es con acompañamiento. Acompañamiento. Pedo mariachi. Con sorpresita. Bueno, esas son todas las noticias que tenía. Como ven, es una plétora de noticias. De veras que sí. Bueno, ese es el show. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Vamos a la mierda. ¿Cómo va hasta Julio? Sí, sí, este Julio. No hemos dicho nada. Las gracias. Amigos, no está Julio. Vale, ya lo dijimos. Sí, ahora vamos a... Vamos a poder hablar de cualquier serie sin temor a que la cancelen. Yes. Bueno, vamos a hablar de Justice, ya la cancelaron. Porque acabó, ¿no? Ah, de verdad. Es que es miniserie. Entonces, démosle. Entonces, démosle a la carnita de este episodio, señoras y señores. ¿Quién va a traer la carnita? La carnita Tico Man. Ah, vamos a Wikipedia, que todo lo sabe. Así es. Adelante. Los que están viendo el video, vengan con la gran gota sudor. Sí, tú. Anime, gota, anime. Adelante, Tico Man, con el... Conoce a tus artistas, versión Team Shooter. No, Jim Shooter. Jim Shooter, perdón. Tim es el hermano menor. Es el hermano ilegítimo. Es el hermano sequito. El hermano ilegítimo. Ilegítimo. Que no lee nada, perdón. Es ilegible. Bueno, Jim Shooter. No hay musiquita o algo así. Fete quedando buscando. Y esperando el musicón. Qué feo, ni música le pone al pobre Jim Shooter. Todo es lo odian. Es tan conocido. Es que lo odian, de veras, es odiado. Fete que, según estaba leyendo, sí. Ya vamos a ver qué onda ahí. Bueno, entonces, vamos a poner esto. Conoce a tus artistas de cómics. Qué odiado que le pongan la musiquita de cómic. No, esa no. No le podemos hacer eso. No, queremos que lo odien él, no nosotros. Ah, ok. Sí. Adelante, Tico Man. Bueno, Jim Shooter es un escritor, a veces dibujante, y empresario en general, que publica paquines. Es medio famoso, fue editor en jefe de la Marvel por un buen tiempo. Nació el 27 de septiembre de 1951 en Pittsburgh, Pensilvania, a una familia medio pobre, digamos. Tenían pocos medios y a la edad que él tenía no podía conseguir un trabajo. Obviamente en Pensilvania es industria del acero. Entonces ahí no había como mucho trabajo para menores de edad, a menos que fuera algo así como vender periódicos, cosas así. Entonces, a esa edad, a los 13 años, él había leído cómics de la Marvel. Había también leía mucho de la DC, pero descubrió los de la Marvel y dijo, bueno, estos de la Marvel están mejor escritos. Uh-huh. Tienen mejores historias y todo, mejor argumento que los de la DC, que siguen en lo mismo. O sea, ahí menciona de que él agarró un paquín de Superman después de mucho tiempo. Y en eso que hey, puta, sigue la Lois Lane tratando de descubrir la identidad de Superman. Sigue saliendo la kriptonita roja y que se transforma en monstruo cada dos cómics. ¿Qué onda aquí? Entonces dijo, bueno, voy a escribir una historia con personajes de la DC, pero al estilo Marvel, así haciendo chollazones como las que está haciendo la Marvel ahorita, porque la DC necesita buenos escritores ahorita. Y él tenía la idea de vender historias de cómics, bueno, porque es algo que él dijo que él podía hacer y que iba a ser entretenido. Entonces, cabal, a los 13 años él llegó, hizo su primer cómic, su primera historia, y se la mandó a la DC. En este momento la DC como que tenía cabal escasez de talentos, entonces le compraron la historia. No sabían de quién la había mandado. La historia... Que a los 13 años. A los 13 años. Entonces, lo contrataron. Su historia salió en Adventure Comics 346, en julio de 1966. El dato curioso es que el Jim Shooter, como él no sabía cómo se escribía un script de cómics profesional, él mandó lo que él consideraba que era un script bien hecho, y aparte de eso mandó breakdowns de arte. O sea, mandó unas páginas donde salía el boceto de la página como él se imaginaba que se viera. Wow. Entonces, storyboard también, pues. Le hizo la mitad del trabajo al dibujante, porque incluso dice que se basó bastante en sus breakdowns. Calcadito. No, tampoco. Solo inquió, Jim Lee, ¿no? No, entonces, bueno, ok, Eso lo abandonó hasta que ya empezó a escribir más historias al mes. Entonces, cuando se dio cuenta que no lo tenía que hacer. Ay, chimpota. No, oye, qué bueno, no hace mierda, cabrón. No, mi güey, puta. Todos los demás escritores, puta. ¿Y vos qué la estás viendo a mierda? Puta, si como no tiene que hacer también la página. No, me cago. Ah. Entonces, pero cabal, ya me imagino que cuando descubrió que no tenía que hacer los dibujos también, como que tuvo más productividad, pues podía sacar más series al mes y hacer más ingresos. La historia que él me envió fue para Adventure Comics, como les había dicho, fue una historia de la Legión de Superhéroes. En esta historia él introdujo a 4 nuevos legionarios, entre ellos el Karate Kid, años antes obviamente que la película. También estaba otra Princess Projecta, creo que Feralad, Nemesis Kid y otra mara, que eventualmente lograron hacer historia dentro de la misma serie de la Legión de Superhéroes. Por esta época, la Legión era el atractivo principal de Adventure Comics, desde el número 247 hasta el 381. La Legión era la historia principal, era un cómic de antología, o sea, salían historias de varios superhéroes, pero la principal, obviamente, por ese tiempo era la Legión. Hasta el 381, que Superchica fue los desplazó como la atracción principal. Y ahí, ya salió chulona. A ver. Y ahí fue que ellos. Se fue Jim Shooter de ese cómic, porque él empezó a escribir historias regularmente, prácticamente desde ese cómic, desde el 346 hasta su fin en el 381. Bueno, ¿qué más? Sale que también dentro de este periodo de tiempo él había escrito otros títulos para la DC y también había buscado trabajo para otras compañías. Por ahí estaba leyendo una entrevista que le hicieron de que después de un tiempo que él estaba trabajando para la DC, lo llamaron para, no sé, para conocer la oficina, tener reuniones con él y todo eso. Él nunca había ido a la oficina. No, y no sabían que tenía 13 años. Entonces, en ese momento tenía 14. Entonces, ahí fue que les dijo, por cierto, tengo 14 años. Y el editor solo, pásame a tu mamá. Señora, mire, necesitamos que venga su hijo aquí a la reunión. Y dice que tuvo que ir con su mamá a la oficina de la DC, a todas las reuniones y al tour y todo eso. Y él estaba huevado. Como que puta, que vaya a mi trabajo con mi mamá. Entonces, interesante, pues. Y era talentoso. El tipo fue autodidacta. Sale que no tuvo mayor educación que high school. Uy. Chicos bailando. Bueno, eventualmente dejó la DC, digamos, empezó a buscar trabajo en otras empresas y entró a trabajar a la Marvel como asistente de editor y como escritor. Y por esa época, fue de los años 1978, la Marvel tenía sus problemas financieros, no estaba tan estable como está ahorita, y había bastante rotación entre los mandos medios, sobre todo en los editores. Y en pocos años, él subió de rango y llegó a editor en jefe. ¿Y cuántos años tenía ya? Tenía 20 y pico de años. Ah, ya estaba en los 20. Ya estaba graduado, digamos. Entonces, cuando él entró, empezó a reformar un poco la política de la Marvel. Sale que él instituyó una política de repartir utilidades. O sea que él decía, bueno, ¿qué necesitamos para salvar la Marvel? Necesitamos vender cómics. ¿Qué necesitamos para vender cómics? Tener el mejor talento aquí en la Marvel. Entonces le empezó a ofrecer un porcentaje de las ganancias que hacían los cómics una vez que los cómics hayan pasado un cierto nivel de ventas. Uh-huh. Entonces, aunque vendían más de 100.000 unidades, entonces ya de ahí empezaban a ganar tanto los escritores como los dibujantes. También eso instituyó una política de devolver arte original a los artistas, que como algunos sabrán, los artistas suplementan sus ingresos vendiendo a su arte original a coleccionistas y sacan sus bolas. Entonces hizo esa política y todo para ayudar a esta gente. Entonces fue la primera empresa. Yo la le Marvel. Compraría el arte original, pero que que no se saquen las bolas con mi amigo, no la quiero ver. Y que la dibuje. bueno, entonces logró atraer bastante talento y por esa época la Marvel progresó al punto que en esa época estaba llegó a tener el 70% del mercado. Puta. Ya así como ya en el mero apogeo. ¿Y la DC? La DC estaba al 30, es más, la Marvel pegándose la cabeza contra las paredes. ¡Puta, bicho zarote! No fue el escritor. La Marvel estuvo incluso a punto de publicar cómics de Superman, de Batman. ¡Marvel! No, la Marvel, porque la DC en ese momento las ventas de cómics estaban mal, pero las licencias que daban por el uso de sus productos, por el uso de sus héroes en calzonillos, en sábanas, en todo tipo de productos, esas estaban bien. O sea, ahí hacían más dinero que publicando. Entonces estaba esa cosa de que la Marvel no tenía tanta fuerza licenciando sus propiedades intelectuales, pero sí vendía un montón de cómics. Entonces como que hubo esa onda de que hey, nosotros les vendemos los cómics, Estos venden bien cómics, entonces solo les licenciamos, le damos el permiso que ellos publiquen nuestros personajes y nosotros solo el chequecillo. Y para mientras estamos haciendo outsourcing, la maquila de cómics. Entonces estuvo bastante cerca, incluso el Jim Shooter sale hablando que estuvo en plática y casi se hizo, pero una compañía que se llamaba First Comics, que los demandó por monopolio a la Marvel, porque en ese tiempo tenían 70% del mercado. Y si en ese momento que la están demandando por eso, empezaba a publicar cómics de su mayor rival, ahí sí, sí les podían joder. Entonces mejor te apoyaron, le acusaron de monopolio a la Marvel. Entonces, pero eso ya es cosas que pasaron dentro de la de ese tiempo que él estuvo como editor en jefe. Lo notorio y por lo que la gente lo recuerda es que empezó a ser odiado dentro de la Marvel. Por ese tiempo parece que cambió de dueños, o quería cambiar de dueños. Y como que lo empezaron a socavar un poco, porque los que querían vender la empresa empezaron a tomar decisiones un poco de corto plazo, viendo cómo le sacaban más dinero a la Marvel antes de venderla. Como que cancelaron planes médicos, les querían quitar regalías, el programa este de regalías a los dibujantes. Empezaron a publicar cosas que no mucha calidad, como a diluir, ¿verdad? Así la calidad que habían formado. Entonces todo eso lo peleaba Jim Shooter así con bastante ánimo, pues, por no decir que la poteaba. Pero la misma administración, los mismos accionistas y dueños le empezaban a socavar, y todas las decisiones malas que tomaban se las atribuían a él. Bueno, también ojo que toda esta información la saqué de una entrevista que le hicieron a Jim Shooter, o sea que no va a decir tampoco que yo las cagué. Uh-huh. Entonces, tómelo con un grano de arena. Un grano de sal. Ah, perdón, de sal. Sí, de arena no mucho. Pero... Ya trabajo, sí. Como hartar horchata, así el último pozol que te queda. Como tomarte un vaso de horchata comiéndote un salpor, ¿no? Y te den un susto, ¿eh? Así. Entonces ya a la hora de las horas cuando lo despidieron, bueno, era casi hacer una fiesta, pues, porque al fin se fue este puto. Después de eso que llegó Tom DeFalco, parece. Hizo un gran DeFalco. Tom DeFalco. Uh-huh. El de Landau. Bueno, sale que después de eso el Jim Shooter, incluso como todo esto se dio en el trasfondo de que querían vender la Marvel. Uh-huh. Entonces lo despidieron. Pasó un año recaudando capital para él comprar la Marvel. Y por poco le sale. Pero se le vendieron a otro tipo, que fue Ron Perlman, el que la tuvo hasta los años 90 casi, finales de los años 90. Me salté la parte en que también fundó la línea Epic, que fue la de creadores. Ahí publicaron Group por un tiempo y otros títulos que eran propiedad de los creadores. Sacó ahí el New Universe, que es de donde sale la historia recientemente por Warren Ellis, de New Universal, que se llama. era una serie como de ciencia ficción, una rama aparte de la Marvel que era como ciencia ficción. Aflicción. Una Ramona. Una Ramona. Bueno, pero eso ya, ya fue. Terminó así, tuvo un mal fin. Él trató de comprar la Marvel, como dijimos, no pudo. Le salió otro comprador. Según él dice, como que hubo ahí chanchullo, pues también el que compró la Marvel, Ron Perlman, como que tenía también stock dentro de. No sé, como que ya tenía información interna, pues. Insider information tenía. Insider, entonces, según Jim Shooter, ¿sí? Así que. Bueno, pero y que no. Si vos vas a vender algo, lo vendes aquí en Carras, ¿no? Es que en los Estados no está fácil. Ah, de veras. Sí, porque. Ahí le dije antimonopolio, ¿no? Así. Sí, cabal. Y también está el famoso Securities and Exchange Commission, que supuestamente prohíbe que vos tengas información. Insider information, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la película Wall Street? No, en la Villa Strip. Bueno. Ah, ya sabes, conoces tus películas. Aquí en mis notas dice que puse que quiso comprar la Marvel por $81. Me faltó el millones. Bueno. No creo que haya habido chanchullo entonces. Con el suelo. Permítame. No me, y se había comprado una hamburguesa antes y no le alcanzó para los $81. Puta, no me hubiera hartado el chicle. Bueno, después de eso, creo que ocupó ese mismo dinero para formar Voyager Communications, que eventualmente pues, publicó los cómics de Valiant. Ah, yo pensé que en los que había mandado el Voyager. Voyager, no, eso no. El eso Voyager. Fue antes. Voyager. Un poquito. Bueno, en esta. Para formar la Valiant también tenía socios. Entre uno de esos estaba un chamaco que se llama Steve Mazarsky, que lo introdujo. Lo introdujo a él a una empresa que se llamaba Triumph Capital, que era una empresa de inversiones, de inversionistas que él que ayudó a financiar el proyecto de la Valiant. Muchos de los personajes de la Valiant fueron comprados a otra empresa que se llamaba Gold Key, entre ellos Magnus Road Fighter, Turok, The Son of Stone. Uh-huh. Que por cierto fue la base de un juego de video. Uh-huh. Pegó más que los cómics. Porque sí, no mucha gente sí. Sabía que estaba basada en el cómic de Turok. También Solar, Man of the Atom. Uh-huh. Y también creaciones originales de ellos, pues que fueron ¿Ninjak? Integradas a un solo universo. Ninjak, creo que era original de ellos. De ahí estaba Harbinger. Estaba Toyo Harada. Ahí estaba Toyo Harada. Tata del sensei. Sí. Así. casi le pedí un hijo al sensei al Toyo Harada. Pero era el malo, ¿verdad? Sí, era el malo. Time Walker se llamaba uno. Mira, no me acuerdo. El doctor. No sé qué, había un doctor. Un chavo que estaba muerto. No me acuerdo cómo se llama. Doctor Dead Guy. No me acuerdo cómo se llama. Sí, la va liando mucho. Jimmy Hoffa. Marilyn Monroe. Elvis. Elvis, cochito. No, está vivo. Lo raptaron los aliens. Bueno. Por esa época cuando salió la compañía, ahorita si le preguntas a la Mara, sí, la Valiant fue un gran éxito, pero realmente en palabras de él duró incluso, poco, ¿eh? No duró tanto, y dice que cuando empezó a publicar eso, vendían bastante bien, dice, que cuando Magnus salió a la venta, dice que vendía más o menos, vendía 80 mil a 90 mil cómics, que ahorita en números de ventas de ahora de la Diamond, eso es muy bueno, pues. Uh-huh. Y después dice que estaban todos así por el 50.000, 40.000 unidades. Entonces, no sé, para mí me suena bastante bien. Uh-huh. Pero se dio un fenómeno de que tenían una base de lectores muy leal. Entonces, que cuando descubrían los cómics de ellos, empezaban a buscar los back issues. Y como eran algo escasos relativamente, los precios de esos back issues empezaron a subir y subir y subir. Hasta que la Mara se empezó a dar cuenta. Y por esa época empezó la Wizard. Uh-huh. Que era una revista, como ya saben, en su principio estaba tal vez más incluso orientada a coleccionistas. Uh-huh. Entonces empezaron a reportar, hey, miren, estos de la Valiant están subiendo el precio bastante. Uh-huh. Entonces en los primeros issues de la Wizard, creo que aquí menciona tipo el 7 o el 8, creo, hicieron un artículo sobre eso. Y entonces de repente, ¡pum!, empezaron a vender y a vender cientos de miles de unidades. Dice aquí que Harbinger hicieron una segunda edición, reimprimieron, uh-huh, y vendieron como 200.000 unidades. Puta. O sea, les fue súper bien. le empezó a ir bien a la empresa. Esto es ahí por el 92. Y que en esa época no coleccionaba cómics Don Torres, ¿verdad? No existía Don Torres. Uh-huh. La tecnología para Don Torres es un par de años nada más. Bueno, la onda es que por esa época, por el 92, empezó a hacer pista y todo, y qué bien, pero ahí el mismo Steve Mazarsky y la gente de Triumph, según Shooter, le quitaron el control de la empresa, sí, le jugaron la vuelta y le quitaron, lo despidieron. Justo. Y todo esto igual, querían vender la compañía a otras empresas y la lograron vender por 65 millones de dólares. Con una buena ganancia para todos los involucrados, excepto para Jim Shooter, que de alguna forma le lograron quitar la ganancia que hubiera tenido, aun cuando él era dueño como el 25% de las acciones. O sea, incluso lo despidieron y todo, pero él sigue siendo dueño de las acciones. Uh-huh. Eso no se lo quitan. Pero no sé qué trama fácil hicieron que se le quitaron toda la ganancia. Hey, ¿qué coman? Hey, estábamos hablando de la Valiant, vos. De Toyo Harada. Sí, de tu papá. Era la segunda vida del Dr. Mirage. Mirage, el Dr. Mirage era. ¿Y Rayman? No, Ray. Ray. Es que estaba Darkman también. No, Ray. Ray. The Ray. R-A-I. Ah, R-A-I. Ah, sí, era como ninja. Era un chamaco oriental. Ajá. Sí. Sí, ese también era de. Que también se murió y salió, ¿no? También estaba Archer y Armstrong también. Hay una que no me acuerdo. Es que yo me acuerdo que. Bueno. Según él dice... Yo me acuerdo que en Harbinger salió una gorda, vea. ¿Ah? En Harbinger salió una gorda. No sé, yo nunca leí un cómic de Harbinger. ¿Cómo se llama? Según él dice, el enfoque de ese universo de la Marvel, de la Valiant, era como poderes mentales. Uh-huh. Y me acuerdo que había varios inmortales. Estaba el Time Walker, estaba el, no sé, creo que el Armstrong, de Archer Armstrong, era el inmortal. Y otro más. El Walker, Texas Ranger, ¿no? No, Time Walker. Ese es inmortalísimo. Sí. Bueno, la onda es que bastante. Ahí porque se me vio como bastante más chiquito que el otro. Bien recordada esa compañía. Después que lo echaron de la Valiant, como les dije, vendieron a Acclaim, que era una compañía de juegos de video. Acclaim, ¿eh? Sí, Acclaim, hacía juegos de video. Se fue y logró sacar más capital y fundó Defiant Comics. Pues ese bicho ha sido un gran empresario. Mira, esta no le fue tan bien y ahí ya no puede decir que lo jodieron. Porque ahí él se le acabó el pisto, o sea, no vendió tan bien como él pensaba. Sacó varios títulos, creo que el más famoso era Warriors of Plasm. Si no saben de qué es, pues join the club. Si no le fue muy bien. Major point. Ajá, cabal, es todo lo que tengo que decir al respecto. Se le acabó el pisto. Entonces, creo que vendió los personajes a otra empresa. Ahora, la cosa es: ¿por qué es que es tan odiado? O sea, ¿es that coming todavía o no? Es que ya lo conté. Ah, bueno. Pon atención, por favor, pero vuélvelo a contar porque yo no me fui. Es que por lo mismo, en estas dos ocasiones de la Valiant y de la Marvel, cuando lo echaron, uh-huh, en el proceso de echarlo, la gerencia. Bueno, es que yo veo que lo echan los dueños. Y se cagan en él, pues no es solo que pute, chévere, pero mira, demoré tal miedo, ¿no? No, los dueños de la empresa querían venderla, querían hacer decisiones de negocios que no eran tal vez buenas para el personal. O sea, estaban como diciendo ahí, saquémosle jugo a esta empresa y hagámonos ricos y a la demás gente que se pudra. Entonces, pero a él le interesaba demasiado la. Él era el enlace entre toda la mara trabajadora, que esa era su pasión, trabajar en cómics, y la mara que ese era su negocio, pues. Entonces, de los dos lados lo fregaban, porque si había una decisión no popular, se la atribuían a él, porque él era el jefe. Yeah. Pero, por otro lado, la gerencia lo odia porque él se resistía a los cambios que ellos querían para sacarle más pista. Entonces, de los dos lados lo estaban fregando. Uh-huh. Y entonces, cuando lo echaron, era bien fácil echarle la culpa a él. Uh-huh. O sea, que vos estás diciendo que él era inocente. Ah, sí, era un pan de Dios. No digo que él era así Gandhi, ¿verdad? Pero... Se le dijo, puta, miaba agua bendita. Bueno, el punto es de que él, tal vez su personalidad y todo era conflictiva, pues. Ya. Entonces tal vez por eso era hasta más fácil echarle la culpa. Pero en consecuencia de todos estos tramafases y todo, y negocios y dándose duro por dinero, el tipo no cultivó así como demasiados amigos sí, que lo defienden. Este sensei, sí. Que se cayó el stream, creo yo. Ah, no, ahí estamos de vuelta. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué que se cayó el stream, dicen. Bueno, después de eso se retiró un poco de los cómics, Jim Shooter, sino que se quedó haciendo trabajo freelance, escribiendo y como consultorías para varias empresas como Saban, Fox, hay una que se llama Light Flash, otra que se llama Phobos, y también parece que hizo trabajo freelance para Klein Comics. Hey, por un corto tiempo. Entonces, la razón por la cual salió esto del concepto de artista de Jim Shooter es que anunciaron que a partir de Legion of Superheroes número 37, él va a ser el escritor. Ah, no. Vuelve a la DC. Uy. Después de, creo que 30 años. Wow. No ha cosechado suficiente, amigo. Pues, a ver, si él dice que hubo un tiempo que él quería hacer una historia, le propuso al Bob Wayne, que era el editor ahí en jefe de la DC por ese tiempo, y le dijo, mira, yo quiero hacer una historia de la Legión, que no sé qué, que sea la última historia de Jim Shooter de la Legión, y el tipo, ay, bien, voy a proponerlo ahí a la Mara. Okay, empezó, bueno, hagamos esto. Y hubo tanta oposición a que él regresara, como que Mara, que él había despedido de la Marvel y ondas así, uh-huh. que estaba en la DC. ¡Ah, que este tipo de puta, que no sé qué! Entonces hubo tanta resistencia que mejor cancelaron el proyecto. ¡Puta! Así que, o sea, tiene influencia negativa el cabrón. Sí, es el minus Friends. Bueno, la cosa es que él va a ser el escritor desde el número 37. Este va a salir en enero del 2008. ¡Uy! El dibujante va a ser Francis Manapul. Y Manapulo. Así que espérenlo, se puede pedir desde el próximo mes. Pero es por lo que he oído, yo realmente no sé si he oído, si he leído historias de la que se escribe, pero escribe bien, pues. Al parecer, tal vez ahí nos puede decir algo, Sensei. Vos leíste la Valiant, Sensei. Yo leía Ninja, ¿yo? No sé. Sí. Pero él ¿qué escribía? Solo la leí Valiant? Harbinger 25. Y 26, malo. Escritas por Jim Shooter. También leí la segunda vida del Dr. Mirage, malo. No, pero Ninja era bueno, no te acuerdas. No, pero creo que para esa época ya se había ido Jim Shooter. Él se fue alrededor de alrededor Shadowman, de, malo. Se fue alrededor de un crossover. Había un crossover que se llamaba Unity. Que ahí por esa época sí, menciona que él se fue. Pero no es el que es el crossover con la... No, ese es Deathmate. Ah, ese es el de la Image. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el crossover con la Image. Pero... Y también el efecto caos, ¿se acuerdan? No. Sí. No. Sí, pero no. No. Ok. Bueno, así que ahí está, esa es la vida y obra de Jim Shooter hasta ahora. Vamos a ver cómo le va en la Legión. A ver si gana o pierde. Ellos no lo mandan a la Legión. Se lo lleva a la Legión. Se lo lleva a la Legión de pecoras. Bueno, eso es todo. Bueno, not bad at all. Bueno, entonces con eso terminamos esa sección, ese pedazo de carnita. El siguiente pedazo de carnita que tenemos para ustedes en este episodio, amigos, es hablar acerca de Justice. La miniserie es 2 años, 12 issues. Contanos, a ver, ¿cómo estás? ¿A dónde, tico? Que no hay musiquita. Esa es la miniserie. ¿Qué no podés vos con la musiquita? Es que sí, me siento... la motivación creativa. Ponete un iPod. Sí, ya oyendo, así. Mira, y ahora hablaremos acerca de Justice. Esa es la serie en la que tuvieron a la Aquaman, que le iban a abrir la cabecita. ¿Eh? Tuvieron que le iban a partir la cabecita. Puta, que estuvo como 6 meses. Como 10 años queriéndole partir la cabecita. Ok. Vaya, pone la Tico Cam. Vale, espérate, pues. Tico Cam. Puta, qué gordo de Batman. Está bien. Es el número 1, firmado por mí. Firmado por mi hermanito. Sí. Por el hijo de la muchacha. Firmado y coloreado. Por el hijo de la puta, que bien coloreado. Estaba en blanco y negro. Era manga. Bueno, Justice es una serie por Alex Ross, Jim Kruger y Doug Braithwaite. Fue sacada, no por la, sacada por la DC. El primer número salió ahí por octubre del 2005. Ahora, los dibujos no son... Los dibujos son... ¿Y esos son paquines míos todos dediados? No, estos son míos. Los tuyos, a saber dónde están. No, los tuyos allá los tengo yo de cuña en la puerta del baño. Estos salían una vez cada dos meses. Así que 2005, y acaba de terminar hace poquito. Creo que terminó en junio de... ¡Ey, no lo abras tanto, chico man! ¡Mi hombre! ¿Qué te pasa? Bueno, la onda es que los dibujos eran por este chavo Doug Braithwaite. Pero encima de eso pintaba Alex Ross con su estilo característico. O sea que él al final... Solo como coloreaba. Como coloreado, pero le pintaba encima de los dibujos. Pero bastante bueno al final, yo creo que... Creo que hasta se veía mejor que un dibujo de Alex Ross, nada más. Porque le ponía más acción, creo yo. Los diseños de las páginas eran tal vez más dinámicos. Alex Ross como que a veces hasta muy tieso se pone, porque a él le gusta... ¡Uy! Cuando dibujaba la Wonder Woman. ¿No? ¡Espero! Cuando dibujaba la Wonder Woman. Es que lo que él hace es que agarra referencia fotográfica de tienen sus amigos ahí que modelan en trajes de superhéroes. Vaya, ponete si te voy a tomar una foto volando. Volá. Volá, cabrón. Y el pelo volá. Ya se hizo video porno. Cabal, te filmaron. A volársele el hijo de puta. Vaya, no, y cabal, decía, vaya, vos vestita de Wonder Woman. Puta, no, ¿no? Puta con la pata toda peluda. Bueno, entonces aquí yo creo que tal vez hasta le salía mucho mejor. La historia no está conectada con ninguna continuidad de la DC. Tal vez el concepto es como ver el, ¿cómo se llama? Challenge of the Super Friends. La serie que donde era la legión del mal contra los super amigos. Y las tres luces. Cabalita, tarara, y así. A luchar por la justicia. Es básicamente como un Dream Team así de todos los superhéroes palomísimas versus todos. Dream los... Team, todos están dormiditos. ¿Mm? Están jugando básquet. Están jugando básquet. Entonces. La bola de básquet. La bola de fuego. Entonces, bueno. ¿Qué necesitan? ¿El plot? Pues sí. Sí, sería bueno. Vaya, es un Elseworld, no tiene nada que ver con nada, no, con no, ninguna continuidad. Un gran pijasello todo esto. ¿Y va a ser, spoiler full, spoiler free? Mira, bueno, ahorita si lo querés comprar, que ¿se spoiler. Puede? ¿O hay ya un trade ya lleno de todo? ¿Un libro? Todavía, Sensei, ya salió el libro. Yo creo que se desconectó. Pues, Sensei, si no me oí. Sensei, si no me vi, eran los tuyos. Babosos. Sensei, ya hay un libro de recopilación. Yo creo que sí. Entraremos a DCB Service entonces a buscar. Bueno, la historia lo que trata es de que los supervillanos, lo primero que vemos es que los supervillanos han descubierto las identidades secretas de los superhéroes. Estas identidades, no sé quién se las dio, al final fue el Brainiac o Gorilla Grodd, les leyó la mente, algo así. Y también los villanos están... ¿Qué pasó? Sí, oye, ¿qué? No, no me dies el paquín. No, hombre, esos, si esos son de él. Es mío, ¿entendé? Bueno, pues... Enseñalo los de él, enseñalo los de él, que ya están, mira. Espérate, esos son. Aquí lo estoy pateando, el de él. No, aquellos son, mira. Eso. Ya yo nomás, démosle. Pues mira, eran los del Sensei. Bueno. Los tuyos son los que tienen pegado el moco, ¿verdad? La mosca muerta. Con estos me limpio. Pues sí, entonces, ¿cómo se llama? El chamaco este. Ah, sí, los villanos están teniendo pesadillas sobre el fin del mundo. Entonces, esos son como sueños para ellos, no son pesadillas. No, son pesadillas porque se destruye todo. Pues no, con los villanos. Es que ellos no quieren destruirlo, quieren conquistarlo. Entonces, se unen y dicen, bueno, tenemos que acabar con esta amenaza. Los villanos. Okay. Entonces, lo que hacen es que empiezan ellos a salvar vidas y ayudar gente. Y crean unas como ciudades que son regidas por ciertos villanos. Y con toda la ayuda que hacen, lo que están haciendo es que están ganando apoyo y para que la Mara, la misma gente, se meta a las ciudades. Entonces ellos piensan transportar estas ciudades fuera y salvar una parte de la humanidad. O sea, ellos ya daban por un hecho de que las pesadillas iban a ser realidad. Correcto. Lo que no sabían es que estas pesadillas eran inducidas por Brainiac. Que lo que quería era que a esta gente que ellos capturaran, hacerlos semi-androides igual que él. Okay. Esto se descubre ya al final, pero no es como una gran sorpresa. Uh-huh. Al mismo tiempo ellos están socavando. Y el último cuadrito. ¡Y Brainiac quería! Es que mira, si ya no lo he leído para este punto. Tiene más de 2 años esta serie. Entonces, yo estaba esperando que saliera el tercero, que ya lo mandé a pedir. Ah, bueno, pues... Ah, pues olvida todo lo que dice. Okay. Bueno, entonces... Era mentira. Al mismo tiempo están atacando a la Justice League para que ellos no hagan nada. Uh-huh. Entonces toda la madre dice, ah, los villanos. Les mandan un vergo de película porno, un vergo de atazón. Ah, les mandan una demanda por daños y perjuicios. No, bueno, les raptan a los amigos, tipo la Lisa Lane, se la raptan. Y se la pesan. No está Wolverine, pero bueno. ¿Quién quita? Uh-huh. Está Doctor Light. Episodio. Sí, puta, violador. Y bueno, toda la opinión pública estaba en contra de la Liga de la Justicia porque dice, ah, puta, que aquí Lex Luthor está ayudando a la gente, que no sé qué, esta mara está... Le valió verga los miles de años que ha pasado queriendo los chingar. Pues sí, o sea, cómo es la mara. Hasta la Britney, cómo la tratan ahora. Maldito. Solo porque engordó 100 libras. No, calmado, dijimos que no iba a jugar de 5 pistola. Ah, no, yo hablé de la Britney, no del culero ese del video. Bueno, ¿y qué más voy a decir? Si se trata todo el pijaseo para detener a estos villanos, todo lo que están haciendo. ¿Y qué villanos son los que salen? Todos. ¿Todos? Todos. Bueno, los principales, digamos que el Capitán Frío, Black Manta, la Cheetah, el Espantapájaros, el Guasón, Bizarro, el Acertijo, Metalo, el Hombre de Kryptonita. Creo que ¿muere el alguien? Parásito. No, no se moría nadie. ¿Cuál es la gracia de que sea un Elseworld? ¿Ah? Porque para mí la gracia de que sea un Elseworld es que pueden hacer lo que quieran con los personajes. Pues. Los matas. Pues sí. Mira, oficialmente no es un Elseworld, no dice Elseworld en ningún lado del cómic. O sea, no se aparta mucho. No lo puedes ubicar tal vez en una realidad. O sea, es tal vez. En un punto específico, pero no se aparta tanto. Es tal vez una serie que vos la podrías meter así en diferentes puntos de la continuidad de la DC. Y no te va a hacer muchos cambios. No hace nada permanente con los personajes. Una de las cosas que mencionamos es de que lo primero que hacen es capturan a Aquaman. No sé por qué el primer prisionero es Aquaman. Como que fuera un gran un threat ahí para los villanos. Uy, que habla con los pecados. Uy. Okay. Mira, capturemos primero a Aquaman porque vale ver que eso de estar consiguiendo guaridas que estén a la par del agua porque este hijo de puta puede llegar. Okay. Necesitamos hartazón. Este llama a los pecados. Atún. Vale. Atún, atún, atún, atún. Y eso le llama piraña. Eso le llama piraña. Son los peces. Malo, conchas así podridas. Concurso. Ah, concurso, a ver quién ganaba. Todos con un diarrea, pues. Bueno, y pasan como 6 cómics queriéndole abrir la cabeza a la Aquaman, ¿va? Porque ahí está el Brainiac así operando. ¿Y qué lo detenía? No sé. ¿Y para qué nada? Quería? ¿Para qué querían abrirle el cerebro a la Aquaman? Querían para hablar con los pecados. La verdad no recuerdo bien la historia. Ah, sí, es que ese poder era paloma de hablar con los pecados. Sí, ahí en el desierto te sirve, ¿verdad? En el espacio donde iba toda la madre, ahí les iba a servir mucho. Yeah. Bueno, la estructura de la historia es que básicamente cada issue cuenta algo de la historia general, pero también se enfoca en alguno de los personajes principales de la serie. Entonces, el primero, pues... Pero está bien, quiero ver qué tan macita hacen a la Mujer Maravilla. Bastante bien. Eso es algo que me super llegó, que todo es pintado, o sea... Sí. Ponele, el número 2 es más enfoque a Batman, el número 3 al Martian Manhunter, el 4 a Superman, que le dan verga, el Bizarro y Metal y otra madre. Ah, bueno, ese hubo puta escuela. Está leyendo. Y. Bueno, hay buenas escenas de acción. Hay varios visuales así bastante buenos. De los cuales han sacado incluso. ¿Cómo se llama? Figuritas de acción. Que ahí las tiene el CSI. Por ahí mandó las fotos. No sé si la madre las vio en el video. Sí. Mira, y ahora. Sí. O sea. ¿La historia cómo la calificas vos? O sea, ¿la calificas como una buena historia? Mira. creo que si la leo de corrido la voy a disfrutar más, porque ahorita todavía no la he leído. No te vas a marear estar corriendo de una sola sentada. No, es que de una sola sentada. Ah. Pero la leo de corrido. Va. Va, pero entonces, o sea, yo lo que voy es, va, estoy viendo el arte y realmente está increíble, pues. Porque esta historia no fue, pues esta historia no fue así como la historia del año, o sea. Porque duró 2 años. Pues sí, pero. God damn it. Para empezar. Y no, y en cierto punto. O sea, siento que es una historia que se quedó un poco perdida, pues. Mira, eso le critica a la gente, que una historia con ese con Alex Ross, puta, pues, ¿sí? Ya solo eso atrae bastantes lectores. ¿Por qué no decían? ¿Por qué no solo llaman All-Star Justice League y ya, pues, sino uh-huh. que sacan una serie adicional? Entonces, realmente es algo que pudieran haber tal vez esperado un poco y sacarla una vez al mes. A mí el hecho que salía una vez cada 2 meses, hasta eso que le quita emoción. Le quita el impulso, porque yo hasta me tenía que acordar y bueno, ¿qué estaban? ¿Qué pasó? No sé qué. Lo bueno es que sí salía puntualmente cada 2 meses. No estamos hablando al nivel de All-Star Batman y Robin, pues que sale uno al año, digamos. En ventas le fue bastante bien. Aquí estaba viendo más o menos cómo le fue. Vendía cada vez que salía uno aproximadamente los 100,000 unidades por cada issue. ¿Y este qué Flash era el que salía aquí? Es Barry Allen. Barry Allen. Por eso es que cuesta ubicarlo en el tiempo. Barry Allen. Que Barry Allen, Hal Jordan de Linterna Verde, pero también está Jon Stewart. Puta, sí. Puta, y el logo de la Batman. La Superchica es Kara Sorel. El logo de Batman, algo viejito, ¿no? Ah, es el logo clásico. Uh-huh. Pero te digo que es como los Super Amigos. Pero Super Amigos así, extreme. Extreme. Entonces, tal vez le daría. Mira, un 8-5. ¿Le darías el 8-5? 8-5. El. Más o menos, fíjate, porque tal vez ahí los monólogos. Se lo daría sin querer. Los monólogos internos de los narradores, que son cada uno de los personajes principales, no es así como la gran cosa, pues. ¿Quiénes son los super, super principales o así todo el gamut que vos dijiste? Está Superman, Batman, Mujer Maravilla, Shazam, bastante. Sale bastante la serie. Lo salva bastante. Wow. Linterna Verde, ahí por contarles el final, Linterna Verde es el que hace todo al final. ¿Qué más? Ahí está Flecha Verde y el Hombre Elástico las hace. Wow. Robin no sale. Sí, pero le controla la mente. ¿Pero quién? ¿Qué Robin es? Creo que es Dick Grayson. Mira, está bien viejito. Bien. Y durante todo eso hace algo el Flash. Correr. Pues, sí, correr. Bien rápido. No se ve porque es tan rápido. Está bien. Bueno, así que bastante bueno, léanlo. Recomendada, entonces. Recomendada, cómprense el libro y léanlo todo de un solo. De un solo, ok. Sí, porque si no, lo va a estar puteando el set. Son 24. Sí. Y no habrá mucho el paquí. Porque... ¿Y cuántos son? Son 12. Ah, bueno, si salió en 2 años. Ajá, uh-huh. A ver, sensei, ¿cuál es la técnica correcta para leer un paquín? Está conectado, sí va. Lo abrí 180 grados, lo pones sobre la cama y te quedas dormido encima de él. Sí, está conectado. ¿Sensei? Está tomando la lechita. Pero no. La pones en la jaula del perico para leerlo así de ángulo. Uh-huh. Y lo guardas en el baño para que agarren olor. Sí. Ahí. Bueno, yo creo que con eso terminamos el show. El show. No sé si alguien. Ey, ¿qué pasó con la foto de muñeco que no sé? Sí, la pasamos. Sin ver. Cuando estaba desconectado. En el email fue. Cuando aprovechamos que desconectó para pasar. Mira, por cierto, sensei, ¿cuál es la técnica correcta para leer un cómic? Ya que tanto está fregando aquí el Ticomán. Sí, que no le gusta ni que lea mis cómics. Para que... Vaya, ponen. A ver. Así con el doblado así. No, espérate, probá con los del. Ah, sí, aquí está. Tráelos, alcanzalo. Sensei, pues sí, ¿qué pasó? Te quedas callado. Bueno. Va. Estoy emputado. ¿Y por qué, pues? Porque se acabó la serie. Se acabó Justice. O porque se acabó el show. ¿O porque no le pusieron la foto? Nunca vamos a saber por qué está emputado. Sí. Ni eso nos quiere decir. Es que es como mi esposa, ¿verdad? Uh-huh. Si no sabes por qué estoy enojada, hijo, no te mereces saberlo. Yo, ok. I'll be downstairs playing PlayStation. ¿Y qué te pasa, Pebo? Nada. ¡Nada! Si me conocieras, lo supieras. Hijo, pues no te conozco. Ya no me querés. Ay, y ahí tenés a un Marman pidiendo flores, pidiendo mariachis, el siguiente. Pidiendo recordatorios a la mar, ahí hicimos algo. ¿A dónde fue que la cagamos? Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio más de los comiquicos. De algún comentario chivo en el IRC. A la mara que está ahí conectada. Habla pura mierda. Está preguntando si ya se acabó el show. Ya se está acabando, así que gracias amigos por estar aquí con nosotros. Ah, y piden un flasham. A la puta. Ahí está. No podía faltar. Ya voy a tener que hacer el sonido especial ahí mezclando los dos porque eso está fregado. Bueno, amigos, gracias eso por... Eso de apachar dos botones con el mouse. No, que no se cae, hombre. ¡Habla algo, pues! Sí, sí, sí, no, te estamos preguntando que nos des tu técnica para leer cómics sin dañarlos. Lo leo online. Pues sí, no sería mal. Es una técnica, ¿vale? Sí, lo estás ¿válido? Preservando. Es más, los DCP son Digital Comic Preservation. Es una... ¿Esa es a tu técnica, sensei? ¿O en realidad lees el paquín de papel que te llega? Bueno, se acaba el buenas show. Buenas noches. Salud. Este es sensei. Salud. Por osmosis, dice la madre aquí. Por osmosis lo lee. O, ¿osmosis o osmosis? No sé. Osmosis. Va. Ok, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente... Oiremos a... Vamos a ver... El sensei no, porque no habla. A Julio, vamos. Sí, porque no está. Cuando iremos a Julio, decir... Blood, darkness, come unto me. Puto de peleón, Julio. Sí, por eso no vino, andaba consumiendo alma. Sí. Eso lo hice cuando esté en el baño constipado. ¿Constipado? Que haga sangre. Blood, darkness. Es que las hemorroides son palomas. Bueno, no va a cagar que hasta lágrimas. Ah, muy bien. Ok, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, visiten nuestra página web www.comiquicos.com. Compren las camisetas del Ciro. Sí, las vamos a poner ahí en la tienda para que puedan comprar esas camisetas. También voten por nosotros, por favor, en Podcast Ali. También visiten el foro, que ahí siempre hay discusiones buenas. Y la próxima semana y la próxima semana estaremos por aquí de vuelta en Ustream y toda la onda. Espero que a las 7:30. Espero que la sí, en esta ocasión que tenemos la una cancioncita de un grupo que se llama Punto 22, así como de calibre de punto 22. Ah, porque es shooter. Sí. Y la canción es Peter and Jane. Así que gracias. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Peter, is it possibly perhaps Jane? for Peter isn't Wesley, perhaps. J is for James, isn't Dudley on deck? Meter Peter never owned a gun. One day Pat decided that he needed to be free. Ran around the sofa, Pock and Jane, I gotta pee. Peter opened up the door, which banged into a dish. Sat down bewildered and amazed at all the flopping fish. My chance was there, but all he did was sniff around the mess. Then Jane declared to everyone that she liked chicken breast. P is for Peter, isn't Leslie perhaps? J is for Jane, isn't Dudley on deck? P is for Peter, isn't Leslie perhaps? J is for Jane, isn't Dudley on deck? Chicken shack bought a bucket for the crew. He came home with chicken, wondering why the shades were down, groping for the light switch, hearing funny kinds of sounds. Mira, después de lo que dijo Julio para esta noche. Sí. Lo de la sangre. Yo creo que se arruinó el 8 de julio. ¿Por qué tan triste? Le travesearon el 8.